Hola. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y estamos aquí en el estudio Víctor Basterra, allí en la 690 Julio Pardo, aquí en la retaguardia, operando técnicamente Natacha Bianchi, y a mi lado Rosaura Barletta, y yo regresado a en vivo y en directo. Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rosaura? Hola a los oyentes. Vuelto aquí a Buenos Aires con novedades, con bueno, nada, con lo que se pudo hacer en estos días que estuvimos de viaje, pero también, bueno, trabajando. Hoy traigo una nota de un argentino que creo que el martes pasado pasamos la intervención de él en el acto del 1 de mayo en Barcelona, allí con la gente de la CGT, donde, bueno, yo participé, yo marché, se hace un acto, una marcha, y después en las escalinatas de un edificio, que es el edificio de Correos allí de Barcelona, cerca del puerto de Barcelona, y entre los oradores, que generalmente lo que se hace es quiénes son los que están en ese momento en lucha, hubo un compañero del metro, del subterráneo de Barcelona, que estaban en conflicto, y con Gustavo Imperiale, que decía es un compañero socorrista, o sea, guardavidas, rosarino, que hace ya 16 años que está en Barcelona, y él fue el que, bueno, habló para explicar su conflicto. Lo escuchamos el martes pasado, pero luego yo, 2 días después, me volví a encontrar con él para hacerle una nota, para que un poco más nos cuente, nos desarrolle un poco cuál era su situación allí en Barcelona, por qué se había ido a trabajar allí, qué es lo que hace, y después también explico un poco cuál es el conflicto actual que tienen los guardavidas allí. Hoy vamos a escuchar una primera parte, porque la verdad que es larga la entrevista, entonces vamos a escuchar una primera parte. Y bueno, nada, después Rosaura, vos tenías también un tema, ¿no? Para sí, estamos charlar. Ya que presentamos temas, digo, algo que hoy no vamos a poder profundizar, pero que es interesante, es la crisis de la uva. No sé si te enteraste. Sí, sí. Ayer, ante una situación de hostigamiento de la Policía Federal en Filosofía y Letras, que estaba teniendo sus clases públicas en la calle habituales, desde que empezó esta crisis fundamentalmente presupuestaria, bueno, ante esta situación con la Policía Federal, los estudiantes, en una asamblea bastante grande y con una cantidad de personas multiplicada que la que había antes de que la Federal llegara, han decidido tomar la facultad, en principio hasta hoy a las 19 horas, así que probablemente estamos actualizándonos sobre este tema, pero habría que seguirlo. Y por otra parte, bueno, esto es algo que se ha charlado en varios programas de la retaguardia, que es un tema que va mutando cada momento y que nos tiene a todos esperando por saber si se le va a dar un curso judicial idóneo. Es el caso Belén, es el caso de una chica en la provincia de Tucumán que ha sido condenada a 8 años de prisión por homicidio. En el contexto de su llegada a un hospital público teniendo en curso un aborto espontáneo. Así que por este tema, para poder hacer un informe completo y ampliar un poco

que en estos días supuestamente se tendría que resolver, teniendo en cuenta que allí ya está empezando la época de playas. Cuando estuvimos allí el 2, el 3 de mayo, en realidad la época oficial de playas con los socorristas, con los guardavidas en las playas, ya tendrían que estar trabajando, pero por su conflicto todavía las playas de Barcelona estaban sin guardavidas. Bueno, vamos, hacemos una pausita, no sé si hay algún tema para poner, y volvemos con alguna otra información. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y después de varios meses, no sé si vos andás mucho por Buenos Aires, Rosaura, pero por la zona de Coghlan, Núñez, se estaba haciendo un túnel bajo las vías del ferrocarril Mitre. Un lugar bastante congestionado y donde allí, bueno, cualquier cruce de ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires es, ya a esta altura de la historia, es un despropósito. Y hoy se inauguró ese paso a nivel allí entre las calles Plaza y Estomba, en el cruce con la avenida Congreso y, como decía, las vías del ferrocarril Mitre. El túnel este digo esto porque no es la primera vez que se manda un camión, un camioncito, una furgoneta o algo que queda estampado al inicio del túnel porque no da la altura. O sea, tengan en cuenta que todo aquel vehículo que pase los 4 metros 10 no va a pasar por el túnel. Porque la altura máxima que tiene... No lo intentes, señor. No lo intentes. No es la primera vez que algún camión con un contenedor siguió el camión, siguió el acoplado y el contenedor quedó en la calle, ¿no? Tiene 7 metros 30 de ancho y tiene dos pasos peatonales con escaleras, tiene rampas para personas con movilidad reducida. Acá esto me genera mucha duda porque dice que construyeron estaciones de bombeo para evitar inconvenientes con la lluvia, cosa que cualquier túnel que conozcamos en Buenos Aires, por más estación de bombeo que tenga, se inundan siempre los túneles. O sea, veamos, siempre hay una primera vez. Imagínate si todos los túneles se inundan, si te abren el paraguas antes de tiempo, como están haciendo con esto de la estación de bomberos, lo que va a hacer este... Claro, pero aparte, si siempre hay una primera vez. O sea, digo, la primera vez que llueva torrencialmente, el primer auto que ingrese al túnel ese, por favor extienda los remos, porque por lo que pueda. Cuenta ese túnel con dos carriles, uno en cada sentido. Ellos dicen que pueden ser utilizados, el gobierno de la ciudad, ¿no?, que es el que lo construyó, por vehículos livianos, transporte pasajero y tránsito pesado. Y vos sabés que ahora que veo esto, esta noticia, el que le inauguró fue Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno. Y yo estuve estos días no muy cerca de las noticias de Buenos Aires, pero lo poco que he leído por algunos canales era como que estaba medio desaparecido en acción Rodríguez Larreta, ¿no? A partir de lo de Costa Salguero. Y es extraño lo de Larreta, porque después de lo de Costa Salguero, que hicieron esta movida de prohibir las fiestas electrónicas, así qué sé yo, y ahora lo veo con un discurso en estos últimos días, un discurso reduccionista full. No sé si alguien lo vio, creo que estuvo con Fantino ayer o antes de ayer, diciendo, no, pero ¿cómo? La solución, no podemos prohibir todas las fiestas y qué sé yo. Entonces, digo, no sé qué relación tiene ese con la primera medida que ha tomado, pero sí, digamos que, dicho mal y pronto, la reta se fugó después de lo de Costa Salguero y quedaron ahí un par de caripelas, como suele pasar. Aclaremos que la reta es la reta y no, como nosotros cariñosamente decimos, a la retaguardia, ¿no? Yo les digo la reta. No sé si les gusta mucho. No importa. Todavía nadie digo. Dijiste, la reta se fugó, digo, no, claro, vas a hacer cosas que nuestros oyentes digan que desapareció la retaguardia. No, la retaguardia sigue estando, sigue acá, aquí. Estamos aquí. Sí, eso, un poco leyendo las noticias, había llegado. Pero bueno, habrá que seguir construyendo túneles en la ciudad de Buenos Aires como para que el jefe de gobierno aparezca y empiece a dar bendiciones así. Por en la zona de Núñez. Me imagino que habrá habido algún cura que le echó un poquitito de agua, ¿no? Y, lo bendijo. La pidió multiplicarla. Claro, claro. Por las dudas yo voy a tratar de evitar ese cruce. Pero bueno, está. En realidad, a ver, para hablar quizá bien, los túneles son necesarios porque, como decía al principio, en Buenos Aires los cruces de ferrocarril son un incordio y hay muchos cruces de ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, a todos nuestros oyentes que son de la zona oeste y que tengan que convivir con el ferrocarril Sarmiento saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Que hasta Flores, Caballito, bueno, lo salvaron ahora con el puente, que hicieron allí en Avellaneda, en la calle Avellaneda, al lado de la cancha de Ferro, más o menos salvaron. Pero de allí para Liniers es de terror. No solo los cruces que hay, sino las calles que directamente no se pueden, que están cerradas, que no están habilitadas al cruce, ni siquiera al mismo nivel, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, bienvenido sea el túnel. Bienvenido, como decía la canción, bienvenidos al tren. Sí. Bueno, bienvenidos al túnel. Bueno, Nati, no sé cómo andamos con el tema. Tenemos la comunicación telefónica para que Rosaura pueda hacer la entrevista con Viviana Mansur. Y vamos al separador y volvemos. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo, en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además, es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, como habíamos entonces comentado, Rosaura tiene ya preparado su informe por el tema de la condena que ha sufrido una chica en Tucumán. Sí. Por un supuesto crimen, porque al final le pusieron que era un crimen lo que ella dice la justicia, esta justicia que ya sabemos para qué lado patea, que cometió. ¿Por qué no lo contás, Rosaura? Sí, es la historia de Belén. Belén, para que se sepa que no es que no investigamos lo suficiente, sino que es una cuestión legal y prudente, así le decimos a la joven que fue condenada a 8 años de prisión por homicidio, porque, bueno, por supuesto, hay que proteger su identidad. Belén fue condenada por la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán, que está integrada por 3 hombres, Dante Ibáñez, Néstor Macorito y Fabián Fradejas. Digo, esto parece no importarnos, pero si en algún momento volvemos a leer algún otro fallo con alguno de estos nombres, pensemos quiénes son. El 21 de marzo de 2014, Belén llegó a la guardia del Hospital de Clínicas de Avellaneda, en Tucumán, porque tenía fuertes dolores abdominales que después se convirtieron en una hemorragia. Bueno, fue derivada al servicio de ginecología porque tenía un sangrado abundante. Y allí es cuando empieza el calvario de Belén. Primero una enfermera le hace un interrogatorio insistente y acusatorio. Nos cuenta la agencia APA que tuvo la oportunidad de dialogar con ella sobre el origen de su hemorragia. Después, el médico que la atiende, de apellido Martín, José Martín, es la primera persona que le informa que sufrió un aborto espontáneo, que ese feto tenía unas 20 semanas. Y además de informar a Belén, este médico ordenó a las parteras a buscar el feto en los baños del hospital. Así es como Belén termina declarando en el juicio, por ejemplo, a modo anecdótico, una de las situaciones que vivió cuando un enfermero le llevó el feto en una caja y le dijo que mirara lo que había hecho con su hijo. La abogada de Belén se llama Soledad Deza. Ella es la segunda abogada que Belén tiene. La primera fue una defensora oficial que no la defendió con mucho ímpetu. Su patrocinadora actual es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, y ella explicó que un aborto provocado, un aborto espontáneo, es algo que de todas formas debe tratarse con la confidencialidad que todos sabemos que existe entre un médico y un paciente. Desde que se conoció la sentencia, además de Católicas por el Derecho a Decidir, un montón de organizaciones y de movimientos políticos y sociales expresaron un repudio fuerte al fallo de la Corte. Es un caso, digamos, del que nos hemos enterado mucho tiempo después, porque Belén estuvo 2 años en prisión preventiva hasta recibir la condena por este homicidio. Se podría decir que la condena que recibe es por haber, digamos, un grupo de jueces la condena por haber actuado, en teoría, como Romina Tejerina, pero lo que Belén dice es: yo tuve un aborto espontáneo. O sea, para Romina pedíamos la libertad, pero además en el caso de Belén, ella dice que tuvo un aborto espontáneo. De hecho, ella dice que no sabía que estaba embarazada. Es decir, que al estado de shock que ella tenía por haber perdido un embarazo, hay que sumarle que no sabía que estaba embarazada. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro Gratuito, que es una de las organizaciones más resonantes que han acompañado este caso, pide la excarcelación de Belén. Además pide que, por supuesto, la Corte Suprema de Tucumán revise la condena y que la sentencia anterior se deje sin efecto, porque se parte de la base de que se lleva adelante una investigación partiendo de la violación del secreto médico. Uno de los datos quizás más curiosos o de irregularidad más manifiesta en este caso es que luego de la autopsia, que tiene serias contradicciones, donde se confunde en varias oportunidades el sexo que tenía el feto, donde no se relaciona el tamaño que se informa que el feto tenía con las semanas de gestación que debería tener en función de ese tamaño, el dato que siembra, digamos, la sospecha más fuerte de que esta irregularidad no es solo eso, es que no se pudo realizar el cotejo de ADN para corroborar si hay una relación entre el feto y Belén, porque el hospital lo perdió. Es decir, así como lo escuchás, Luis, el hospital perdió el feto para hacer el examen parental, que sería, digamos, el último dato necesario para determinar si Belén tiene o no un parentesco con ese feto. Dije muchas veces feto y no me gusta esa palabra. Sí. Viviana Mazur, persona de la que hemos hablado ya antes, es integrante del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual Integral del profesorado Joaquín B. González. Es médica, trabaja en salud pública y en esta oportunidad la convocamos para que nos pueda aportar una mirada técnica sobre lo que sucedió con Belén. Viviana, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Lo primero que me surge preguntarte es por el recorte que has escuchado del informe que agarraste empezado, ¿cómo sería el proceder ideal o el proceder correspondiente en una institución, cualquiera sea, de la salud pública, en el caso de una chica que llega a un hospital cursando un aborto espontáneo o no espontáneo? Cualquiera de los dos. Bueno, la verdad que en primer lugar, lo que tiene que aparecer como por delante es la premisa de la necesidad de cuidar la salud de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Se trate del problema de salud por el que consulte, el fin primero, digamos, que tenemos los trabajadores de la salud es velar, digamos, por el cuidado de la salud de las personas que ponen su cuerpo, su vida, digamos, algunas veces en nuestras manos, intentando conseguir algún alivio a sus dolencias. Por lo tanto, digamos, lo que es increíble es este lugar que ha ocupado la medicina durante mucho tiempo, y que en el tema aborto se pone como más en carne viva, es este lugar en donde los profesionales nos ocupamos, en vez de cuidar la salud de las personas, en ser parte de los oficiales de justicia, ¿no? Que están preocupados, digamos, por impartir o no justicia, que la verdad es que no es nuestro rol. Y en realidad me parece que, bueno, que lo que se cuela ahí en este encarnizamiento que tenemos con ese rol, o que tienen algunos profesionales con ese rol, porque muchos no cumplimos con eso, es esta forma de pararse, digamos, en contra del aborto, limitando el acceso al derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y sobre sus propias vidas. Sí, en función de esta respuesta que vos das sobre lo que efectivamente debe ocurrir, quisiera preguntarte, por lo menos para que hables con conocimiento de causa, en relación a la población que vos trabajás, ¿qué pasa en la vida real? Digo, ¿qué de todo esto que vos decís que tiene que suceder cuando una chica llega con un aborto espontáneo o no espontáneo a un hospital público, qué de todo eso pasa en la vida real? Mira, nosotros sabemos, en primer lugar, quiero como dejar en claro que no todos los profesionales actúan de esa manera, ¿no? Que hay un gran caudal de profesionales y sobre todo de las últimas camadas que han ingresado a los equipos de salud, tanto de la medicina en particular como de las ciencias de la salud mental, el trabajo social, etcétera, que están muy comprometidos en el cuidado de la salud de las personas y desde una perspectiva de derechos, que se encargan desde esa perspectiva de aclararle a las personas que nuestro rol es eso exactamente, cuidar su salud, y que no estamos para juzgar sus prácticas, sus ideas, sus elecciones. Por lo tanto, que no teman en decir lo que les pasa, en contar lo que les pasa si hicieron alguna práctica que pueda ser insegura, digamos, para su salud o para su vida en relación a interrumpir un embarazo, ¿sí? Eso es una parte importante, y esto es importante que se difunda, porque lo del caso Belén es terrible desde el punto de vista del sufrimiento que le imprime a esta joven, pero también es terrible porque intenta ser aleccionador, digamos, para muchas mujeres que van a abortar igual, de cualquier manera, porque las mujeres cuando deciden abortar lo hacen como puedan, y que después no van a querer concurrir a los centros de salud, a los hospitales, ante una complicación, lo cual las va a exponer a situaciones de altísimo riesgo, ¿sí? Entonces, me parece importante que queden claro que hay una gran proporción de profesionales que no están de acuerdo con ese accionar, ¿sí? Pero a pesar de eso, muchas veces escuchamos en los relatos de las mujeres que cuando concurren por situaciones de contracciones o abortos en curso o amenazas de aborto, rápidamente aparece la pregunta de qué te hiciste, qué te pusiste, decime la verdad, mira que yo me voy a dar cuenta, cuestiones vinculadas a lo que se llama violencia obstétrica, digamos, que es uno de los tipos de violencia contra las mujeres, en donde el profesional, en vez de estar preocupado por cuidar la salud de la persona, está preocupado por sacar información, quién sabe para qué cosa, ¿no? Porque en realidad el riesgo debería estar corriendo el profesional que no cumple con su obligación de mantener el secreto profesional por la premisa fundamental que es la de cuidar la salud de quien tiene enfrente. Claro. ¿Qué tal, Viviana? Luis Angio te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Justamente por lo que estabas charlando y lo que comentaba Rosaura, vos trabajás en un centro de salud acá en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. en una zona donde no es muy fácil, me imagino, este tipo de cuestiones, tratarlas con jóvenes. Vos te manejas uh-huh. fundamentalmente con chicas jóvenes. Uh-huh. ¿Cómo es la situación así o en algún centro de salud como el que vos estás cuando se presenta este tipo de situaciones en cuanto, como vos decís, a la contención, al poderle explicar a esa chica que quizá ni siquiera tampoco tiene el conocimiento de cómo moverse, ¿no? Uh-huh. Tanto en lo, vamos a decir, sanitario como en lo legal, ¿no? Porque, como vos decís, no son jueces los médicos, pero quizás también pueden ayudar y asesorarlas para prevenirlas de lo que le puede pasar desde el punto de vista de esta justicia que sabemos cómo actúa, ¿no? Sí, la verdad es que cuando yo digo esto de que hay un gran caudal de profesionales, lo digo pensando en que realmente en los últimos años, sobre todo en los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires y también de muchas otras provincias, Santa Fe, Río Negro, Chubut, hubo un gran movimiento de profesionales, entre los que está incluso un movimiento que forma parte de la campaña, que se llama Profesionales por el Derecho a Decidir, y que nosotros desde la Asociación de Medicina General hemos empujado en su conformación, que tiene que ver con eso, con poder ofrecer a las mujeres la posibilidad de elegir sobre su situación, sobre si quieren o no quieren tener hijos, con quiénes, cuándo, en qué momento, y asesorarlas en relación a que no corran ningún riesgo si desean interrumpir un embarazo, y que lo otro que le planteamos es que tienen derecho a hacer lo que ellas quieran, digamos, sobre sus propios cuerpos, y que nadie podría denunciarlas, ¿sí? Y que si alguien las amenaza con que las quiere denunciar, en realidad esa persona es quien está cometiendo un delito, que es no proteger el derecho de las personas a la privacidad de la información y al secreto profesional, ¿no? Viviana, quizás me meto un poquito más en lo legal, cortito y para cerrar, si es que se puede responder así esa pregunta. ¿Qué pasa con los objetores de conciencia? Digo, sabemos que hay provincias enteras donde hay, digamos, no hay un solo médico no objetor de conciencia, es decir, que ni siquiera un aborto no punible se puede practicar. ¿Cuál es la respuesta que da el Estado para jóvenes que quieren practicarse un aborto no punible? Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Salta, donde no hay un solo médico que lo pueda practicar o que lo quiera practicar. La verdad es que, y reafirmado por la por la reglamentación, digamos, que la Corte Suprema de Justicia ha emanado en el año 2012, queda muy claro que el Estado está obligado a garantizar ese derecho y que para ello tiene que generar los recursos que sean necesarios. La objeción de conciencia es una excepción a cumplir con la obligación, no es un derecho, digamos, es un pedido de excepción. De ninguna manera puede ser masiva, de servicios enteros, etcétera, etcétera. Y si todos los profesionales son objetores de conciencia, el jefe de servicio, aunque sea objetor de conciencia, debería resolver igual la práctica, porque lo que se pone por delante, en el caso de interrupción legal de embarazo, es la necesidad de acceder a un derecho que tiene la mujer, ¿sí? Con lo cual, eso de las objeciones masivas de conciencia son más vinculadas a una resistencia civil, digamos, a cumplir con las obligaciones que el Estado debe garantizar, que al ejercicio de una excepción a un derecho, ¿no? A una obligación. Viviana, muchísimas gracias. No, por nada. Un gusto. Adiós, buenas noches. Adiós.